Estuvieron aquí reunidos alrededor de 80 personas defensoras de derechos humanos de 22 estados de la República. Y bueno, justo vinieron para sumarse a los festejos y abrazar el 25 aniversario de este centro. Nosotros reconocemos que en estas compañeras y compañeros tenemos grandes aportes y reconocemos también la labor valiente de muchos centros de derechos humanos, muchos incluso que es dentro del anonimato, que son la mayoría, están dando hoy en día la defensa en el país. Continuamos el día de lunes y martes con un festejo que nosotros llamamos Foro Internacional de Derechos Humanos, de la Memoria y la Esperanza. Y en este foro internacional intentamos dar una mirada integral, no solo en el tiempo, no solo por los 25 años que han transcurrido, sino una mirada integral de lo que significa la defensa de los derechos humanos. De manera casi cotidiana se asocia la defensa de los derechos humanos a la figura del abogado o la abogada o la gente que está en la organización defensora. Nosotros sabemos que eso ya es una imagen desfasada. Hoy en día la defensa de los derechos humanos la están dando los sindicalistas, los estudiantes, los jóvenes, las comerciantes, toda la gente que conoce Hablaban que uno de los retos es justo que cualquier persona se descubra capaz de defender los derechos humanos. Exactamente. Justo este foro intenta hacer una apertura y una invitación, un reconocimiento de quienes estamos colaborando en el FRAIVA a nuestras compañeros y compañeros para que se constituyan, se denominen y se reconozcan como defensores y defensoras de derechos humanos. Si quieren, inclusive en esta etapa natural o proceso natural de primero constituirnos como promotores, conociendo nuestras garantías individuales, conociendo nuestros derechos, que no significa aprenderse de memoria los artículos o la declaración, sino simplemente saber que tenemos herramientas, tenemos elementos que nos ayuden a defender la verdad y la justicia y sobre todo la vida digna. Nada puede estar encima de condiciones que nos aseguran vida digna. Ninguna ley, ninguna reforma estructural, ningún tratado, ningún partido político, ningún plan nacional de desarrollo puede estar por encima de la dignidad humana. Y en esa evaluación que hacían con los compañeros de otros estados, ¿creen que ha avanzado México a grandes rasgos hacia ese desafío, hacia ese gran reto? Nosotros pensamos que sí, retomamos las palabras de nuestro consejero Jorge Santiago, que él denomina el despertar de la conciencia. Pensamos que este despertar de la conciencia ha sido muy doloroso, ha tenido saldos humanos muy dolorosos. Tenemos todavía y guardamos y cargamos con ello, con el tema de la impunidad. Son muchos los frentes que el día de hoy están abiertos, no solo son los pueblos indígenas, son los obreros, los campesinos, los migrantes, etcétera. Los que están afrontando estas condiciones de la violencia estructural. Sin embargo, consideramos que sí hay un avance cualitativo, quizás no cuantitativo, porque no nos ven a los miles marchando todos en unidad en las calles cambiando este país, pero de manera cualitativa este país está cambiando. Y este país está cambiando porque justo a nivel de organizaciones y comunidades hay propuestas nuevas y hay procesos de madurez y de maduración que están apostando y que están proyectando por procesos autonómicos, autodeterminación, independientes. Esfuerzos pues graves por sellar estas grietas autonómicas. Me sorprendió que dos de los tres ejes eran para dialogar justamente en cómo nos cuidamos ante la militarización, ante la violencia. ¿Cómo ven este panorama de intentar sellar los avances que tanto trabajo ha costado conseguir? Sí, nosotros declaramos que abiertamente el gobierno federal mexicano y el gobierno estatal están impulsando desde hace mucho y ahora de manera más evidente y cínica una guerra frontal contra la población en general. En Chiapas hace 20 años se denunció la guerra contra insurgente, que estaba muy focalizada contra pueblos autonómicos, pueblos zapatistas. Sin embargo, hoy en día, y podemos verlo claramente con el balance del periodo de Calderón, es una guerra contra la población. Entonces sabemos que de manera natural también ellos están cambiando y están afinando las estrategias de represión, están generándose más tensiones. Y el escenario justo es el de una guerra que vimos. Aquí creo que el reto que tenemos como sociedad civil es cómo afrontamos esta guerra en la que ellos están colocando y reposicionando al ejército, a la marina, a los nuevos cuerpos policíacos que están creando, a estas reformas que están haciendo, al nuevo cuerpo del ejército que van a poner, no te olvidé cómo se llaman. ¿Cómo hacemos frente a todo ello sin utilizar las mismas estrategias? Y por ello no digo que tengamos que soportar esto, sino de manera creativa tenemos que construir otro país. Los zapatistas nos han enseñado de manera muy creativa cómo no desgastarnos en el terreno que ellos nos imponen, y cómo no continuar combatiendo ese estado que nos está lacerando, sino construir otro nuevo. Entonces pensamos que por ahí están las alternativas. Si pensamos que una reforma estructural, que una ley, que un mandato, que una persona nos está violentando nuestros derechos elementales, lo que tenemos una de dos: o confrontarnos contra él y continuar en una lucha de ver quién puede más, o ignorarlos y construir una alternativa distinta. Pensamos que esta es una de las opciones. Es el cambio de mentalidad del que hablabas hace rato y que me parece que se sintetiza brillantemente acá en el sureste con la frase: hay un tiempo para pedir, otro para exigir y otro para hacer. Estamos en el tiempo del hacer, me parece. No sé qué tan optimistas seamos, si uno es optimista cuando se cuenta con más personas sobre todo en este tipo de encuentros, o en general, si pudiéramos pensar en un optimismo a largo plazo, ¿no? Me gustaría terminar ya con esa pregunta. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué ánimo tienen pues después del encuentro? ¿Cómo ves esto? Sí, hay sin duda un optimismo renovado que se ha intentado invisibilizar, que se intenta esconder, que se intenta criminalizar. Es decir, nosotros escuchamos en los discursos de los medios de comunicación, cuando un pueblo movilizado, cuando una comunidad estudiantil ocupa una calle, cuando alguien hace un plantón, cuando alguien saca tan solo una pancarta en una manifestación, estos son signos del optimismo renovado, del crecimiento de la conciencia y del proceso de maduración. Sin embargo, el discurso del Estado siempre ha sido criminales, son ladrones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que sí hay un optimismo renovado, sí hay esfuerzos que están dando éxito y frutos, el tiempo de cosechar, y pensamos y sabemos que esto le preocupa enormemente al Estado mexicano. Víctor Hugo, ¿hay algo importante que se nos esté escapando por ahora? ¿Algo que desees agregar o por ahora es todo? Muy importante, y que frecuentemente quizás olvidamos, es que esta palabra y este diálogo que se genera entre quienes estamos construyendo una apuesta común, se puede construir y se puede tejer gracias a quienes se dedican a la comunicación, a la información, muchos de ellos, como ustedes, a los medios libres de comunicación. Entonces, para nosotros esto es de vital importancia. Nosotros no podríamos dialogar con tanta gente con la que ustedes están dialogando, están tocando corazones y pensamientos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan